Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Amigos de los cinco países, hasta donde llega la señal del Top 20 a través de una de las estaciones de radio, de las muchas que tenemos en línea, y también a los que nos escuchan en el internet, bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino. Este es el programa número 119, yo soy Omar Dávila, y aquí vamos a presentarles las mejores canciones de la semana, los éxitos que están pegados, que están sonando fuerte en la radio, y que tú pides constantemente porque tú haces posible este conteo. Empezamos con el número 20. Número 20. Canciones que han entrado esta semana a las 20 mejores es esta. En el número 19 nos encontramos a Edith Márquez, Que corra el aire. Que corra el aire, vete de mí, no te me acerques. Que corra el aire, que corra el aire, que las mentiras son excusa del cobarde. Me siento tan tonta por creerme inteligente, y lo que me importa es que ya no me importa. Que corra el aire, que corra el aire, que corra el aire. Si me ven llorar por ti, que no te engañe nadie.